nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es las drogas amenazan el bienestar de nuestros niños y adolescentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. La solución a las adicciones es buscar educación, información y orientación para la prevención, la intervención, la sanación y la rehabilitación de esta dolorosa y peligrosa afección. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar, a acompañarnos con comentarios, consejos y consultas. Como se habrán podido dar cuenta, hoy empezamos con algunas fallitas técnicas, pero esperamos que la podamos resolver por el resto de la mañana. Así que con paciencia el que nos llame por teléfono, tenemos una nueva voluntaria en el teléfono hoy, pero sí queremos la participación suya. Así que anímese y no lo deje para luego. El número es 1-866-996-4667. Sabemos que de este tema a veces nos da un poquito de pena, vergüenza o temorcito hablar, pero es importante que pongamos en el tema sobre la mesa. Pues las drogas forman parte del panorama social en el que están creciendo nuestros chicos. Y aún antes de la adolescencia, cada vez más niños están expuestos a menor o mayor grados a sustancias capaces de afectar negativa y perdurablemente su salud, desarrollo, educación y bienestar general. Sean naturales o manufacturadas, recetadas o ilícitas, las sustancias comúnmente llamadas drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del sistema nervioso, afectando la atención, los sentidos, la percepción, los pensamientos, el estado anímico, la sensación de dolor o el nivel de energía. Y cuando los adultos abusan del alcohol o otras drogas, los niños son víctimas, aun cuando ellos mismos no estén adictos, aun cuando creamos que son muy pequeños para ser afectados. Pues la mayor parte de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono o maltrato. Estos niños corren mayor riesgo de tener problemas emocionales, incluyendo sentido de vergüenza, de culpabilidad, de ansiedad, de enojo, confusión, depresión. Y lamentablemente nuestros niños están comenzando a consumir alcohol y drogas a temprana edad, lo cual interrumpe e interfiere con su desarrollo físico, mental, emocional, social. Las adicciones nos afectan a todos, a todo grupo social, hombres, mujeres y niños. Y el costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los accidentes, de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de las adicciones. Por eso hoy aquí nos preguntamos cómo prevenir y sanar el daño causado por las adicciones en nombre del bien presente y porvenir de nuestros niños. ¿Sabe si sus niños están siendo afectados por las adicciones de sus seres queridos? ¿Le preocupa que sus muchachos vayan a desarrollar adicciones, alcohol o a otras drogas? ¿Y dónde buscar recursos, tratamientos, apoyo, guía? Comparta sus vivencias, tráiganos sus experiencias, sus sugerencias. El número es 1-866-996-4667. Pues tenemos expertas recibiendo sus llamadas. Aquí mismo en el estudio manejaron y madrugaron la doctora Cristina Sadroga. Ella es psicóloga con el Departamento de Tratamiento de Adicciones de Kaiser Permanente en San José. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días, la doctora Marisol. Buenos días y gracias por acompañarnos. Y por primera vez entre nosotros nos acompaña Betty Figueiras Davidson. Ella es consejera de salud mental con el programa de servicios de alcohol y drogas desde el condado de Napa. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchísimas gracias por prestarnos nuestro espacio. No, este espacio es nuestro. Nuestros niños, nuestro, suyo también y de nuestra querida audiencia. Así que para empezar a definir, cuando hablamos de drogas, ¿a qué sustancias nos estamos refiriendo? Bueno, muchas veces las personas usan marihuana, cristal, lo que es cocaína, también otras pastillas para quitar el dolor. A veces personas se ponen muy adictas a esas medicinas también. Así que desde estas drogas, como dicen, de la calle, como la heroína, la cocaína, esa del meth, como le dicen, que acelera mucho, y muchos de nuestros jóvenes lamentablemente están experimentando con estas drogas tan peligrosas, y la marihuana, que es bastante común. Y cuando dijo lo de las pastillas, ¿se refiere a pastillas recetadas? Y también muchas veces se venden en la calle. A veces que se supone que son recetadas para otra persona, pero que se consiguen en la calle, o se los recetaron a mamá y a papá, y los muchachos las aprovechan. Definitivamente, sobre todo, una vez más, yo trabajo como clínico en para Napa, y estoy viendo muchísimas veces vienen a mi consulta con problemas que parecen sencillos en casa, se recetan unos a los otros. Alguien se siente mal, le dicen, aquí tengo una pastilla, te la voy a pasar. Eso es un grave problema, y ojo, siempre le digo a los padres, tengan muchísimo cuidado con lo que tienen en casa. Muchas veces no necesariamente los chicos se empiezan a consumir en la calle, muchas veces en casa, con el alcohol, un buchito, o con las pastillas también. Exacto, bebidas alcohólicas. Y acuérdense, las leyes en este país son distintas a las de nuestros países de orígenes, y se debe tomar muy en serio, pues el alcohol es una droga que también afecta el sistema nervioso. Es como dar veneno al cerebro en desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Y hay alcohol hasta en los enjuagues bucales. Así que echar ojo. Hablando de echar ojo, ¿de qué estar pendiente? ¿De qué señales estar alerta para ver si hay alguien posiblemente intoxicado, experimentando, sean jóvenes o grandes? Betty. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Definitivamente una de las áreas que yo cubro para el condado de Napa es el área de prevención. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos en el área de prevención para educar a la familia. Y yo digo que la palabra del día debe ser cambios. Tenemos que observar todo tipo de cambios. Nosotros, sobre todo los latinos, a veces inmigramos, y los cambios impactan fuertemente a toda la familia, pero también a los chicos. Escuchemos muy bien qué es lo que nos están diciendo, cuáles son sus quejas, cuáles son sus cambios físicos, cambios en la escuela, cambios en su comportamiento, cuando se empiezan a alejar, cuando hacen algo diferente. Yo creo que es importantísimo el cambio. Así que observar y escuchar esas diferencias en apariencia, en comportamiento, en dormir, en comer, en mover, porque puede ser, sí, parte de una etapa normal de la adolescencia, pero también puede ser que en su sistema hay ciertas sustancias operando, como dicen, están bajo la influencia. Doctora Sadruga, ¿añadiría algo? No, sí, es cierto, y otras señales también físicas, por ejemplo, si los ojos se quedan muy rojos después de usar marihuana, o un adolescente como que no puede dormir, muchas veces está usando estimulante que se queda despierto por mucho tiempo. Hablando de estimulantes, estamos incluyendo aquí la cafeína, que en cantidades altas están en algunas bebidas que se compran hasta menores de edad. Sí, hay diferentes, como el Rockstar, Monster, diferentes tragos así, Red Bull, y son cosas que hacen increíblemente mucho daño, no son bebidas muy saludables. Con eso no se juega. Y sobre todo, volvamos a lo mismo, en el sistema nervioso de los niños y jóvenes todavía se está desarrollando, y cuando se incluyen esos elementos que alteran de manera, puede crear unos cambios perdurables. Así que con eso no se juega. No tiene que ser de la calle, muy costoso o ilegal para ser posiblemente peligroso. ¿Añadiría algo, Betty? Definitivamente. Yo creo que lo importante aquí, sé que tenemos una vida bastante deprisa, y con eso las personas piensan que bebiendo algo que los estimule y que los ayude, que les facilite, pues quizá a empujar un poquito más, a hacer un poquito más durante el día. Eso es lo que estamos viendo, y eso es con lo que nos estamos enfrentando los padres, y hasta los mismos padres de familia tienen que modelar un ejemplo. Yo creo que es importantísimo que los chicos vean en nosotros un ejemplo, que nosotros le modelemos lo correcto, que nos levantemos, que nos demos tiempo, y que sobre todo vivamos una vida un poco más balanceada. Muchas veces nosotros mismos no damos ese ejemplo, y eso es importantísimo. Ya con eso está pasando a lo de la prevención, porque ciertamente los daños, los estragos, las consecuencias son tan tristes y a veces permanentes, que idealmente prevenimos, evitamos. Algunas pistas para empezar sobre esa prevención, eso de dar el ejemplo, ser buen modelo de cómo evitar o usar responsablemente ciertas sustancias. Definitivamente, en la prevención viene mano a mano la educación. Yo siempre que salgo a hacer presentaciones le digo a los padres, debemos educarnos, debemos aprender. Hoy en día, gracias a Dios, en la internet, y sobre todo el idioma no es un límite, hay muchísima información en español. Maravilloso. Y luego en el programa vamos a también listar libros, sitios en internet organizaciones y demás que pueden servirle. Inclusive los programas de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, Alatín y Alanón, que también pueden servirnos. Pues el tema de hoy son las drogas y las drogadicción. Y regresamos con sus llamadas. Radiología. Hola, me llamo Carlos Rodríguez. Quería pedir una cita con el doctor para una revisión. Rodríguez, Carlos. ¿Usted no estuvo ayer aquí para eso mismo? Sí. ¿Se encuentra mal, señor Rodríguez? Oh, no, tranquila. El doctor me dijo que estoy perfectamente bien, solo que creo que una revisión al año es poco, ¿no? Señor, usualmente las citas preventivas. Prevenir es actuar cuando todo está bien. Prevenir que tu hijo tome drogas es hablarle antes de que las pruebe. Visita hablacontushijos.org y descubre cómo. Un mensaje del Partnership at Drugfree.org. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Ese mensajito es como un ejemplo de que el llamar y buscar ayuda también es tan importante. E insistir y tocar una puerta y otra para poder conseguir lo que necesitamos, sea información, orientación o sanación. El tema de hoy son las drogas y la drogadicción. Bienvenidas sus llamadas. Hay cupo ahorita en las líneas en el 1-866-996-4667. Como siempre, folletos informativos sobre el tema y boletos a los lindos lugares que nos regalan al que se anime a llamar hoy. También tenemos en el estudio como invitadas a la doctora Cristina Sadroga, psicóloga con Kaiser Permanente, y Betty Figueiras Davidson desde Napa. Y ahora por vía telefónica se nos une otro invitado. Contamos con Genaro Díaz. ¿Nos escucha, Genaro? Sí, muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días, qué bueno que conectamos. Él representa la Comisión Latina sobre el Abuso de Alcohol y Drogas. ¿Qué mensaje tiene para iniciar, Genaro? ¿Perdón, su pregunta? No, tiene un mensaje de apertura. Ya presentamos a las otras invitadas y hablamos un poquito de definiciones, de alerta, de prevención. ¿Qué hacen ustedes en la Comisión Latina relacionado al tema de hoy? Ok, nosotros normalmente trabajamos con adultos, pero es bien importante en nuestro trabajo cómo podemos observar que estos adultos han sido afectados psicológicamente, emocionalmente desde temprana edad, a través de ver, si ellos no usaron alcohol o drogas en el principio, pero han sido afectados por su medio ambiente. Entonces nosotros con estas personas adultas lo que hacemos es ayudarlos en un proceso de programas de recuperación donde están internos a que identifiquen esos patrones viejos, por supuesto, ¿verdad? Que ellos no están conscientes, y hasta traumas que han sufrido que están muy relacionados a su adicción y empezaron bien temprano desde chiquitos. Entonces la Comisión Latina, el mensaje que les manda a la comunidad es que hay una esperanza, hay lugares en este país. Regularmente hay muchos programas en habla inglesa, pero también hay en español. Pero también, qué bueno que nos va a acompañar durante parte del programa de hoy a recibirse llamadas también. Pues ciertamente, vamos a hablar de los tratamientos, del remedio, de la cura, porque la hay, en verdad. No nos desesperancemos ni nos desesperemos, sino activémonos para conectarnos con esos apoyos, guía y tratamientos. Ciertamente, como dijo, la generación en generación, porque tiende a correr en familias por razones genéticas y por razones de aprendizaje. Como usted dijo, queremos interrumpir ciclos. Muchos de los que abusan de alcohol y drogas ahorita de adultos es porque lo vieron o lo aprendieron en casa. Vamos a que nuestros niños y jóvenes tengan distintas experiencias. Hablando de experiencias, gracias por esperar, señor Esmeralda. Llamó tempranito desde San Rafael, nuestra llamada primera. Adelante, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Está al aire, Esmeralda. ¿Comentario, consejo o consulta? Consejo. Adelante. Ajá. Están hablando sobre de cómo guiar a los niños en drogas, uh-huh, en vicios, uh-huh, y todo eso. Entonces, mi consejo mío, uh-huh, es de que como uno de padre tiene que ver por ellos. Primer lugar es que uno se da cuenta cómo están sus hijos. Uno no es tonto, como dijo, están sus hijos, cómo caminan, cómo andan. En primer lugar, ver cómo salen, cómo se visten. También hay que vestirlos decentemente. Dijo, si son niños, hijos de pequeños, vestirlos, como dijo, con sus ropas normales, ya que no anden vestidos así, porque ya eso ya es que anden con ropa floja, grandes. Eso ya es una mala mirada para las demás gente, ¿no? Porque ya empieza a decir, no, ese de esa mala planta, porque los dejan vestir así. Y segundo lugar es con qué compañía andan, cómo andan en la escuela, velar por ellos, estar uno atento de sus hijos, no dejarlos, dijo, es cuidar por nada, dijo. Ese es el punto, entonces, atender y cuidar, prestar atención, enseñar. Antes que nada, mencionó, me parece que fue usted mencionar la palabra vicio. Mucha gente se conecta la cuestión de adicción o dependencia a las drogas como vicio. Aquí preferiríamos decir, en verdad la adicción es una enfermedad, pero sí es muy dañina y queremos evitar que nuestros niños se expongan a situaciones peligrosas. También hablar de la relación entre posible ropa o hasta música con la cultura de abuso de drogas. Hablemos un poquito de eso, porque el hábito no hace al monje, pero sí a veces se crean impresiones según la ropa que usa la gente. A ver qué responden nuestras invitadas. ¿Qué empieza Betty? ¿Está en apoyo con lo que dice esta mamá? Bueno, yo creo que ella tiene, primero que nada la felicito porque aparentemente sí está observando, que es una de las cosas que decimos nosotros, es importante observar el comportamiento de nuestros hijos, pero también hay que tener un poco de cuidado entre lo que es la cultura. Acuérdense mucho de que hay una transición entre nuestros países y el país de ahora. O sea, los chicos están haciendo un esfuerzo muy grande para incorporarse en esa nueva cultura. Entonces los padres tenemos que darnos a la tarea de aprender cuál es la moda, aprender qué es lo que se usa sin malicia y sobre todo no acusar, sino preguntar. Qué bueno que ese punto, porque a veces en verdad, no todo el que usa ropa floja es cholo, o no todo el que es cholo abusa de drogas, y a veces generalizamos, pero sí las apariencias dan ciertas impresiones. El conversar sobre por qué prefiero que usas esta hoja gota, qué piensas que la gente puede pensar de ti si usas esto o aquello, para que ellos tomen sus decisiones, familia, porque acordemos, sobre todo ya cuando son adolescentes, sembramos nuestra semilla, pero ellos no están con nosotros todo el tiempo, van a tomar sus decisiones cuando no estamos presentes. Y sobre todo, un consejo que quiero darle, cuando no sepan la respuesta, llamen, pregunten. Una vez más, yo trabajo para el condado de Napa, tenemos dos chicas, Yvette y Angélica, trabajando en el servicio de droga y alcohol, que hablan español perfectamente bien y las pueden llamar si están en Napa al 707-253-4063. Como ese programa existe nacionalmente, o sea, tenemos muchísimos programas, muchísimos sitios donde en hablando español les pueden informar. O sea, para los padres no tienen que ser expertos, sencillamente demostrar un interés, llamen, pregunten, averigüen y ya con eso tienen ganada la batalla. De hecho, los padres de familia tenemos una influencia, sí, los compañeros tienen una influencia y la sociedad y los medios de comunicación, pero los padres también importamos, de ahí la campaña de los padres son la antidrogas. En verdad puede servir de cierto antídoto, de cierto freno, de cierta vocecita que a la hora de tomar las decisiones los jóvenes lo toman en cuenta. Muchísimas gracias por su testimonio, su opinión, Esmeralda. ¿Qué tal ya que vive en San Rafael si le mandamos unos boletos para el Bay Area Discovery Museum? Por lo menos su más chiquitito disfrutará ese museo con actividades interactivas para niños. Pues tenemos a Rosalba, Dora, Erandi. Tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos ahorita qué nos dijeron en la calle sobre este tema. Y ahora, voces de nuestra gente. En primer lugar, lo que opino y lo que yo pienso es que uno de padre debe estar uno pendiente de ellos desde pequeños y llevarlos por buen camino, enseñarles cuál es lo bueno y cuál es lo malo y siempre estar encima de ellos. En primer lugar, a la edad que tienen, si cuando ya empiezan de 10 años para arriba, ver cuáles son sus amistades, a dónde van y velar por ellos, aconsejarlos y diles cuál es lo que deben de hacer, cuáles son las cosas buenas, las correctas y las que no deben de hacer. Y siempre, como dijo, escucharlos, no ignorarlos, porque eso es lo que ellos les va por mal camino cuando ellos quieren hablarle a uno de padre y uno no les pone asunto, porque uno a veces les importa más las cosas de afuera que ir con los amigos, estar en fiestas o con las amistades, y deja uno a sus hijos abandonados por otro lado. Y es donde ellos dicen, no, pues mis padres no, nunca me escuchan, y van con amigos que a veces ellos están perdidos y ya empiezan ahí, ellos agarran lo mismo de los amigos y de las amistades. Entonces uno hay que velar por ellos, que es lo más importante, dirigirles el camino bueno. Los jóvenes quieren entrar en el mundo de los adultos, y si ven que los adultos emborracharse, ellos van a querer a emborracharse o drogarse. Los jóvenes necesitan sentir que son parte de su grupo de amigos, y si sus compañeros están usando drogas y alcohol, también se desean usar. Las drogas y alcohol te hacen pensar y actuar de manera diferente. A veces solo se preocupan por las drogas y no sobre su familia, la escuela o cualquier otra cosa. Pienso que la gente deja de usar o usar menos porque hay algo que les importa más de estar drogados o borrachos. Eso puede ser su propia vida o la vida de sus queridos. Es que las drogas y alcohol afectan la familia usualmente en una manera negativa. Es muy confuso para los niños ver a sus padres actuar de una manera una vez y luego cuando están tomando completamente diferente. A veces alguien que está en la familia cuando está borracho o usando drogas puede actuar en una manera que hace daño emocional o también físicamente a su familia, a las personas que quieren. Ciertamente hace mucho daño cuando hay adicciones en acción en la familia, vengan de los grandes, vengan de los jóvenes, pues afecta todo el clima emocional en la casa, afecta cuán responsables podemos ser con las obligaciones del trabajo, de los estudios, afecta la salud y claro, la seguridad en términos de cuando se maneja tomado o bajo la influencia del alcohol, tan peligroso de tantas maneras, hasta de la manera legal. Y hablemos de eso luego también, porque al romper la ley de manejar sin licencia o manejar bajo los efectos del alcohol nos trae hasta los problemas con inmigración. El tema de hoy son las alcohol, las drogas y nuestros niños. Tenemos la siguiente llamadita. ¿Está lista Rosalba de San Francisco? Adelante, Rosalba. ¿Cómo podemos servirle? ¿Qué tal, doctora Marisol? Muchísimas gracias por dejarme participar en el programa. Para eso estamos. Yo necesito un gran consejo. Mi familia ha sido demasiado afectada por el abuso de la sustancia del alcohol. Por lo tanto, mi niña está asistiendo a la pena. Quizás es un gran momento también para invitar a todos los padres, sobre todo los padres latinos, que a veces no tenemos mucha información, de que lleven a sus hijos a la pena. Eso les ayuda mucho. Déjenme echar unas porras. Una pausita que le voy a echar. Estamos echando porras por eso. El que no entendió bien, a la pena. Está hablando del grupo como de 12 pasos privado, pero para los jóvenes, para adolescentes. Exacto. Uh-huh. Sí, y de hecho, tengo una gran preocupación. Es obvio que uno como padre tiene muchísimas preocupaciones, ¿verdad?, con los hijos. No sé cómo hacer, por ejemplo, mi niña ahorita, ella detecta, tiene una amiguita donde dice que la amiguita toma mucho la sustancia esta de Monster, ¿verdad? Que es una sustancia legal que se puede comprar, pero sabemos que es malo, el uso excesivo, y inclusive mi hija reconoce que esta niña está un poquito mal con problemas familiares y ella me ha dicho, mami, esta niña necesita ir a Latín. Pero obviamente yo no quiero decir, ay, esa niña es una mala influencia para mi hija. O sea, si estuviéramos en la cultura de antes, yo diría, ¿sabes qué? Te prohíbo determinadamente la amistad con esta niña, pero creo yo que eso no es lo correcto. Lo que no sé es cómo actuar ante una situación así. Es obvio que si tengo preocupación, no quiero que mi hija adquiera malos hábitos, pero pues tampoco creo yo que la manera adecuada es decir, no quiero que tengas comunicación con este tipo de persona. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué situación tan importante? Porras por traerlo al público, porque nos aplica a muchas familias. Se la voy a pasar primero a Genaro, no sin antes decir, lo que usted está diciendo es que la influencia entre los compañeros es mutua. Claro que estamos pendientes de las amistades de nuestros niños, las juntas, porque en verdad la conducta entre los jóvenes se copia, pero tanto puede ser posiblemente negativa la influencia de un muchacho que esté abusando a drogas en los niños que no lo hacen, como puede ser una influencia positiva la de los muchachos que no usan drogas y van a Latín o tienen la información en aquellos que tienen el problema. Empieza Genaro, ya que es de San Francisco. Adelante, Genaro Díaz, ¿nos escucha? Bueno, sí, doctora, le escucho. ¿Qué respondería al comentario de Rosalba? Excelente, excelente. A veces las familias no estamos o no están capacitadas para entender el problema y es una fortuna que existan estos grupos de apoyo como Latín, así es que yo la felicito. También hay programas para las personas adultas o esposas o esposos que no entienden el problema de la pareja y para eso existen los programas de apoyo que se llaman Al-Anon. Uh-huh. Así es que este es otro, hay uh-huh. Lugares donde se puede, ¿cómo se llama?, asistir para ayuda. Recordemos que esto no es sencillo, es algo bien complejo. Uh-huh. Lo acabo de escuchar todo y es bien complejo, así es que, pero la ayuda está ahí. La ayuda está ahí, solamente es que hay que insistir en preguntar, lo que usted acaba de decir, preguntar, y así se va a encontrar. Así que yo felicito a la señora por tener a estos muchachos allí y que los apoyen, que están dañados ellos también. Así que dijo preguntar, pero también decimos las otras, pedir, procurar, perseverar, cuando de eso se trata. Le voy a pedir a la doctora Sadroa que hable un poquito más de los tratamientos, aparte de los grupos de apoyos de 12 pasos, y en la situación entre los compañeros, qué lindo que tiene esa comunicación, esa joven con usted, su niña, que le habla de los problemas que ve en su amiguita. Quizás su amiguita no tiene los padres disponibles o dispuestos como está usted, y usted pudiera ser una influencia muy linda en esa familia, acogiendo a esa niña con los ejemplos, con las precauciones. Y a Latín son grupos jóvenes, gratis, voluntarios en todas partes y anónimos, que quizás visitando un grupo de esto, esta niña puede ir tomando nuevamente, le cae el 20 hacia sus problemas. Doctora Sadroa, ¿qué diría? Sí, yo también quería comentar de que es una situación muy difícil, pero si puedes invitar a la niña a estar con la familia en actividades saludables, por ejemplo, yendo al museo o al parque, en donde usted puede estar vigilando y supervisando lo que están haciendo, sería mejor para no dar una señal de rechazo a la niña, en vez de invitarla a ver una vida sin drogas y a ver cómo podemos actuar y socializar sin tener que tomar alcohol o usar drogas. Y sabemos que esto es un consejo un poquito controversial, quizás algunos de nuestros radioescuchas piensan diferente. Llame con su perspectiva, nadie tiene la verdad en la sartén por el mango. Ciertamente, como padres de familia, aún conservamos en esta cultura la autoridad de decir ciertas influencias no las queremos en nuestro hogar, y te explicamos por qué. Y es dialogar hasta llegar a un entendimiento o un acuerdo, aunque no sea mutuo, de cuáles son los límites. ¿Qué dice Betty? Rosalba, primero que nada, felicidades. Me uno al equipo diciendo que estás actuando correctamente. Y con eso te quiero decir de que no podemos parar al mundo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos las herramientas correctas. Y creo que esto es una tremenda oportunidad para tu hija, para aprender a lidiar con situaciones que van a ser muy comunes en su vida futura. Creo que nosotros como padres tenemos que aprender a trabajar como equipo, unirnos a la escuela, unirnos quizás a los otros padres de los chicos, hacer reuniones en nuestra casa para conocer los padres de los amigos de nuestros hijos y enseñarles herramientas a nuestros hijos para que sepan lidiar con situaciones en el mundo. O sea, sacándolos de la situación no es la respuesta. Definitivamente la respuesta es enseñándoles a lidiar con las situaciones y unirnos nosotros como equipo. Hay programas como Friday Night Live, hay programas de padres, de amigos, muchas cosas allá afuera que podemos utilizar. Sí, infórmese en la escuela. Seguramente en la escuela media o preparatoria que existan estas muchachas, hay algunos de estos recursos de ayuda. Y acordémonos, Rosalba, hablando de llevarlo a actividades divertidas, le vamos a mandar unos boletos al exploratorio en San Francisco. Traiga las amistades de su niña para que ella vea por qué cuando necesitamos energía, en lugar de tomar Monster, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Lo que nos ayuda a nosotros. Los niños en verdad tienen una base muy saludable dentro. Lo que necesitan es adultos que nos guíen y que nos den las oportunidades y los materiales. Gracias por su llamada, Rosalba. Vamos a tomar a Dora y Erande luego de este anuncio comunitario, pues le vamos a pasar el micrófono a compartir un evento de interés familiar a Claudia Jiménez, organizadora comunitaria con CISCO, que es el Contra Costa Interfaith Supporting Community Organization, con un evento importante. Tome nota, familia. Adelante, Claudia. Buenas, yo les estoy invitando a la comunidad a una vigilia de oración para detener las masivas encarcelaciones y las masivas deportaciones en el condado de Contra Costa, California. Este lunes 9 de julio, mañana a las 2 p.m., nos estaremos reuniendo líderes de la comunidad y líderes de fe de todo el condado. La dirección es 651 Pine Street, P-I-N-E Street en Martínez. Y para las personas que quieran, habrá transporte, y que viven en Richmond, habrá transporte desde la iglesia de San Marcos. Y la dirección es 159 Harbor Way, Richmond, y el bus partirá a la 1 p.m. Maravilloso. Así que esto es como una vigilia, que es como un estar en silencio con velas y con buenos pensamientos y oraciones, quien ora para tratar de traer luz al asunto de por qué hay tantas encarcelaciones y deportaciones de personas de nuestra gente, cuando sabemos que la situación es complicada, pero no está siendo manejado de manera justa ni razonable. Así que estos voluntarios están presentando y usted se puede unir. Si vive en Richmond, hay transporte gratis y se llegan hasta Martínez mañana lunes a las 2 de la tarde. ¿Cierto? Sí, estamos diciendo que tres líderes de fe van a estar hablando con el sheriff, porque el sheriff tiene el poder de cambiar muchas de las cosas que nuestra comunidad está afectando. Pero hace 3 o 4 semanas la oficina del sheriff dijeron que querían expandir otra cárcel. Y nosotros le estamos diciendo, no invierta en las cárceles, invierta en la gente. Y tenemos muchas soluciones que queremos que él pueda adoptar en vez de expandir una cárcel. Y queremos entonces, la vigilia es una manera de mostrarle pacíficamente que los líderes de fe no están de acuerdo con que criminalicemos a nuestra sociedad, y en vez de eso, que haya mejor oportunidad y más apoyo. Más apoyo. Levantar conciencia. Muchísimas gracias por tan importante trabajo, Claudia Jiménez. Les adelantamos, familias, que en 2 semanas vamos a hablar precisamente de eso, cómo apoyar a las familias que tienen miembros encarcelados, sean jóvenes en las juveniles, sean adultos en las cárceles o prisiones. ¿Qué podemos hacer en apoyo, en solidaridad, en prevención, obviamente? Y está relacionado al tema de hoy de las drogas, porque sabemos que como el consumo de sustancias ilícitas, por definición, es ilegal, muchas veces interviene la policía, el sheriff y demás, y por eso ahora le vamos a pasar el micrófono a un invitado telefónico que es precisamente un detective sargento de la policía de San Rafael, el colega Luis Aguilar. Bienvenido a Nuestros Niños, señor Aguilar. ¿Nos escucha, sí, sargento días. Aguilar? Sí, buenos días, sí le escucho. Buenos días, bienvenido a Nuestros Niños. Y queríamos una perspectiva también desde su profesión. ¿Qué mensaje tiene para nuestra gente? Estamos hablando del alcohol, las drogas y nuestras familias. ¿Qué participación tiene la policía y qué mensaje dice en nombre de su insignia? Claro que sí, doctora Marisol, le da mucho gusto estar hablando con usted y con sus radioescuchas, y gracias por darme la oportunidad de llamar hoy día. Pues primero que nada, lo que quiero decirle es que las drogas es una cosa que es muy peligrosa para nuestros niños, para nuestras familias, y es muy peligrosa en varias maneras. No es una cosa que es simple nada más. Básicamente empezamos porque las drogas afectan a la salud, a las drogas recreacionales, ya sea pues las más comunes como marihuana, cocaína, heroína, ese tipo de cosas, afectan a la persona cuando las toma, tienen muchos efectos nocivos contra la salud, y obviamente uno de ellos es la adicción. Es bastante fácil ser adicto, convertirse en adicto a estos productos, y que les afecte pues todo el cuerpo, no, desde la mente hasta reacciones en el cuerpo, el organismo entero del cuerpo, pero también el cuerpo familiar y el cuerpo comunitario. Correcto. Más que nada es un cuerpo saludable, un niño, una gente joven que es saludable, un adulto que es saludable, no necesita de ningún tipo de droga pues para disfrutar la vida. Entonces, y digamos que por alguna razón ya ha tomado, ha experimentado, está bajo la influencia, los padres tienen una preocupación. ¿Qué participación, qué intervención hace la policía en términos de prevención, de conexión, de corrección? Bueno, pues primero lo más importante que nosotros hacemos es tratar de hacer la educación, pues para que la gente no empiece a usar las drogas, porque una vez que ya empieza es un poco más difícil, ya se vuelve una adicción, y eso es algo que se debe, ya una vez que el cuerpo está adicto a estas drogas, es algo que es relevante a una persona con entrenamiento médico. Y vamos a hablar de eso, del tratamiento médico y psicológico. Correcto, médico y psicológico. Entonces, la policía tratamos de que la gente no llegue a probar estos drogas para empezar. Y una de las cosas como se hace es penalizado. Las leyes del país, como en muchos países, hacen las drogas ilegales. Entonces, el uso y la posesión, la transportación de drogas es ilegales, pues para tratar de prevenir que la gente use estos productos que son nocivos para la salud. ¿Todavía hace la policía esos programas como DARE en las escuelas, como de hablar con los niños, esas campañas de prevención? ¿Todavía se hace eso, por cierto? Pues sí, desafortunadamente, como ha pasado en los últimos años, muchos programas han desaparecido, pues, como resultado los recortes económicos. De los recortes, correctamente. Entonces, antes el Departamento de Policía de San Rafael específicamente teníamos un programa de DARE, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pero ya muchos departamentos ya no tienen ese, y nosotros incluidos ya no tenemos ese programa. Ahora lo que tratamos de hacer es, pues, en diferentes medios, ya sea hablando a grupos comunitarios o a grupos como los Boys and Girls Club, uh-huh, o a los... Eso de Friday Night Live que mencionó una de nuestras invitadas, la policía participa también, es otra manera de decir estamos de tu lado, no tienes que esconderte de nosotros, lo que queremos es, sabemos que los muchachos tienen que entretenerse, tienen que divertirse, pero proveer, correcto, lugares y actividades. Digamos que el muchacho está muy intoxicado, la policía se presenta, ustedes no lo van a llevar directamente a la juvenil, ustedes procuran tratamiento médico, ¿cierto? Claro, claro que sí, es muy importante, todos los oficiales tienen el entrenamiento para ver si cuando una persona está bajo la influencia de una droga o una bebida alcohólica, y lo más importante es proteger la vida y la salud de esa persona. Uh-huh. Entonces, si una persona joven está bajo la influencia de unas drogas, lo primero que hacemos es llamar a los paramédicos o llevarlo al hospital, pues, para que... Y en verdad me consta que en el condado de San Rafael, de Marín, así se está haciendo, me consta con familias, con jóvenes con los que trabajo, así que... recurramos también a estos oficiales cuando sentamos que nuestros muchachos están fuera de control. A veces nos pueden servir de ayuda. Y el que estén involucrados con probación juvenil puede también salvarles la vida si en verdad están en pasos que puedan lastimarlos. Y a los jóvenes que están en estos, digamos, problemas, no se les deporta. Es muy diferente, aunque no hayan nacido en este país, es diferente a lo de las cárceles. Así que algo para cerrar, que es hora también de despedirlo a usted y al señor Genaro, Luis Aguilar. Perdón, no le escuché muy bien la última, sí, pregunta. No, que nos toca ya ir despidiendo al sargento Aguilar, pero ¿con qué quiere cerrar? Ah, claro que sí, pues más que nada que nosotros en la policía estamos para servirle a la comunidad. Desafortunadamente a veces hay mucha desinformación, o a veces nosotros tenemos estereotipos de qué es lo que va a pasar, uh-huh, sin saber toda la información, pero pues lo más importante para la policía de aquí del estado de California es que queremos servirle a la comunidad, proteger a la comunidad y pues asegurarnos de que la comunidad siga adelante. Y pues para eso estamos. Para eso estamos. Muchísimas gracias por su trabajo. Sabemos que se presenta en eventos comunitarios haciendo actos de presencia y de solidaridad con nuestras gentes. Y también quien nos ha acompañado por un rato, pero sabemos que tiene otro compromiso. Así que, ¿qué palabra de cierre, de despedida tiene Genaro Díaz? Sí, nuevamente darles el número de teléfono de la Comisión Latina, que es el área 650-244-1444. Nuestras oficinas centrales están en la 301 Grand Avenue en South San Francisco, en el suite 301. Y algo bien importante, nosotros como padres, yo soy padre, nosotros como padres, aparte de educarnos, aparte de poder desear lo mejor para nuestros hijos, nosotros necesitamos ayuda. Desafortunadamente en este país, cuando venimos con un buen propósito, eso es bueno, pero perdemos el camino. Hay demasiado estrés. Normalmente se llama aculturación. Eso crea mucho estrés y eso influye bastante en que nosotros, varones o mujeres, uh-huh, buscamos el escape a ese estrés, uh-huh, a esa presión. Y es cuando recurrimos, aunque nunca hayamos bebido, aunque nunca hayamos usado drogas, uh-huh, a aliviar un mal. Y qué triste, ¿no? Aquí venimos a mejorar nuestra situación familiar y a veces se empeora porque el alcohol y las drogas interfieren. Muchísimas gracias por su importante trabajo, Genaro Díaz. Tenía aquí a nuestras invitadas expertas también asintiendo con su mensaje. Así que sigamos cada cual por nuestra parte, haciendo nuestra parte, como lo está haciendo nuestras familias que nos escuchan. Pasen la voz de lo que está escuchando, aprendiendo aquí. Hay mucho por hacer. Como lo está haciendo por medio de su música, Andrea, en este pedazo de la canción Nube Blanca. Cuando empezó a llover, él se empapaba. de una sustancia rara que le sabía miel. Él decía que sí, que le encantaba estar volando siempre, nunca estar de pie, que aquella nube negra siempre fue blanca. Y la inhaló todita para calmar su sed, porque empezó a sentirse solo, sin fuerza se quedó, y su pensar se volvió lodo, su voz se recortó, sus bellos ojos claros, rojos los volvió, de tantas plantas verdes y de sustancias raras que nunca. Ya sabemos a qué nos referimos cuando habla de las plantas verdes y de las sustancias raras. Familia, el tema de hoy son las drogas. Hay noticias que nos espantan cuando oímos que la gente hasta se hace caníbal bajo los efectos de ciertas drogas. Cuando vemos también las tragedias de los accidentes donde nuestra juventud muere por accidentes de tráfico manejando ebrios. Cuando vemos las separaciones familiares muy tristes por deportaciones debido al abuso de alcohol o de drogas de los adultos de su familia. Así que únase a este coro. Todavía hay cupo en la línea en el 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Erandi de San José. Le llegó el turno, Erandi. ¿Cómo podemos servirle? Adelante. Buenos días, Marisol. Buenos días. Gracias por la oportunidad de participar otra vez. Para eso estamos. Pues mire, tengo una pregunta muy importante, pero antes que nada quiero hacer un comentario. Que ayudarles a nuestros hijos, no, mamás, hay que ayudarlos, no hay que juzgarlos ni apuntarlos, sino ni culparlos, ni saber, ni decir por qué mi hijo, más bien hay que tratar de apoyarlos, buscar ayuda entre los dos y salir adelante, todo se puede. Mi familia tuvo un caso así, gracias a Dios, todo se pudo perseverar, salió adelante y está muy bien. Y mi pregunta es, ¿a qué edad empiezan las inquietudes en los niños con las drogas? Porque ya que tengo dos niños, me preocupa que llegue a pasar eso. Muy buen punto. Qué bueno. Y antes que nada, felicidades, testimonio. Oh, claro que sí se puede. Por eso estamos hablando de eso. Si no hubiera esperanza, estaríamos perdiendo el tiempo. Sí, se puede sanar, se puede prevenir y aún se puede rehabilitar, aún si han habido los problemas serios. Estamos hablando entonces, eso nos lleva un poco a lo que estábamos y vamos a pasar luego al comentario de Erandi. ¿Doctora Sadroga? Sí, nosotros hemos visto, por lo menos en Kaiser, que los adolescentes empiezan desde 10 a 13 o 14. Lo que dicen en middle school, la edad del middle school, es el tiempo donde piensan a probar diferentes cosas y uno tiene que tener mucho cuidado y estar vigilando lo que están haciendo los niños. Esos son los grados 6, 7 y 8. Uh-huh. Y como dijimos anteriormente, como siempre están mirando, escuchando y expuestos a un panorama y a un ambiente en entornos donde hay drogas, si vivimos en un hogar o en un vecindario donde se abusa del alcohol o las drogas, aún desde más chiquitos ya están a riesgo, porque son curiosos, porque quieren ver si los otros lo hacen, a ver cómo se siente, sobre todo si tienen problemas, están angustiados y quieren sentirse mejor. Escuchemos eso, familias. A veces se usa el alcohol o las drogas como antidepresivo, como calmante, como remedio, y para ahogar las penas lo que hacemos es complicar la situación. Betty Figueiras. Claro que sí. En el condado de Napa acabamos de terminar de escribir nuestro plan de prevención de aquí a, lo que vamos a hacer de aquí a 3 años. Una de las cosas que yo he observado como clínico y que vienen los pacientes a decirme es que muchas veces a los 4 años de edad empiezan a ingerir el alcohol. ¿Cómo? Nos preguntamos, muy sencillo. El papá le dice al chico, alcánzame esta cervecita, y el chico la prueba, y muchas veces se lo celebran el chiste. No es chiste, o sea, hay que tener muchísimo cuidado dónde dejamos nuestro vaso de bebida, dónde dejamos nuestras sustancias. En el plan de estrategia que acabamos de escribir, bajo la dirección pionera de la directora, que es Connie Moreno Peraza, nos acabamos de dar cuenta que lo que son las sustancias de medicinas, todo lo que es prescrito, es un grave problema en este momento. Alcohol, marihuana, muchas de esas cosas que ya hemos estudiado por años, hemos tenido que integrar lo que son las medicinas. Mucho cuidado, ojo, vuelvo y repito, con lo que tenemos en casa, porque muchas veces que empiezan los chiquitines, muchas veces que de las sustancias de lo que está en casa. Maravilloso. Sí, ciertamente, nunca es muy temprano para tener la conversación. Ciertamente hay programas de televisión o película que traen el tema. Conversemos, aprovechemos esa oportunidad. comunidad. La música que a veces usan nuestros jóvenes, quizás no con esa intención, pero sí se hace referencia al abuso o abuso de drogas y demás. Buena oportunidad para conversar. Qué bueno que ha traído ese punto. Y bueno, esperamos que eso le haya servido, que me dicen que nos toca el próximo cortecito para las guías sobre el tema de hoy. Gracias por su mensaje y hay cupo en las llamadas para ustedes. Soy la doctora Marisol de Prueba Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. El alcoholismo es una enfermedad seria caracterizada por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Cuando los adultos en la vida de un niño tienen problemas con el alcohol, tanto el niño como sus relaciones presentes y futuras sufren. Pasos afectados por el alcoholismo pueden beneficiarse de tratamiento médico y psicológico y de grupos de autoayuda que ofrecen respaldo y guía. Recordemos que el alcoholismo no es una debilidad moral. Evitemos las relaciones y las situaciones asociadas con el beber. Identifiquemos y enfrentemos los síntomas del alcoholismo, entendamos las recaídas como parte del proceso de rehabilitación y desarrollemos una red de apoyo entre personas informadas y dispuestas a ayudar. La solución está en la educación para la prevención, la intervención y la rehabilitación de esta dolorosa adicción. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y siga tomando nota, familia. Llame a Alatin, hablamos sobre familiares de alcohólicos y adictos, y Alanon para jóvenes afectados. Perdón, los jóvenes es Alatin y Alanon es para adultos. Y el número es 1-800-344-2666. Y para alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, llámenos, aunque sea fuera del aire, y le conectamos según su domicilio, pues hay juntas prácticamente en todas partes en estos rincones del mundo. También, si quiere tomar nota de algunos libros sobre el tema, tenemos Alcoholismo Juvenil, Claves para crear un hijo libre de drogas, Cuando un adolescente toma drogas y alcohol, Te voy a contar una historia, la mía y la de mi hijo cuando fue atrapadas por las drogas, y Evitar las drogas. Estamos para servirle a nuestrosniños.com con otras guías y enlaces para su información y orientación. Me dice Marco que ahora sí toma otro anuncio comunitario. Tenemos otra comadre y colega desde Matrix, la organización para padres que tiene niños con necesidades especiales, con un breve anuncio de interés familiar. ¿Qué está pasando con Matrix estos días? Bienvenida, Ana. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues ahorita vamos a tener un taller. Este taller se va a hablar sobre la transición al preescolar y es relacionado a los niños que están en un programa que se llama Early Start o Comienzo Temprano, donde les dan servicios y a veces muchos padres de familia no sabemos que hay otro paso más que dar, que es la transición al preescolar, y que necesitamos informarnos para saber más acerca de qué es lo que significa. Excelente. Es tan importante, mientras más temprano mejor, identificar si nuestros niños tienen problemitas de aprendizaje, problemitas de habla y lenguaje, problemas del desarrollo o retrasos que puedan servirle. Y cuando empiezan al preescolar de chiquititos, apuntarlos y asegurarnos que estamos tan orientados nosotros como ellos. ¿A qué número llamar? El número es, pueden hablar al 1-800-578-2592, o también me pueden hablar a mí directamente al 415-475-2129. Perfecto. Y este taller va a ser el día julio 12, a las 11 de la mañana a 12 y media de la tarde, y se va a llevar en Santa Rosa, en una agencia que se llama Becoming Independent. Becoming Independent en Santa Rosa. Maravilloso. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su trabajo, Matrix. Vamos a hacer el mes que viene otro tema de las necesidades especiales. Pero ahorita, antes que no se nos acabe el tiempo, sabemos que Dora lleva un rato esperando y queremos hablar de tratamiento. A ver, ¿qué nos dice Dora de San José? Buenos días, doctora Marisol. Yo tengo unas preguntas. Tengo dos. La primera es, mi hijo tiene 14 años y le encantan las bebidas, las energéticas, el Rockstar. Se lo he prohibido, pero desgraciadamente en la high school lo tiene. No puedo estarlo vigilando las 24 horas del día. Le trato de decir que eso es algo nocivo para su salud. Él dice que yo soy una exagerada, que nada más se lo toma una vez a las semanas. Le digo que no tiene que tomarlo. Pero no he encontrado lo que necesito enseñarle para que vea que eso es malo para su salud. La segunda pregunta es, Nosotros casi no tomamos en la casa, si lo tomamos es cuando estamos, tenemos una fiesta o algo así. Mm-hmm. Y trato de no tener nada de alcohol en la casa, por lo mismo que no quiero que tengan tentaciones. Mm-hmm. Pero ahora de repente me ha hecho preguntas de, ¿y cuándo me vas a dejar probar una bebida? Mm-hmm. So, en cierta forma me da miedo porque no quiero dejarlo que pruebe, porque es algo muy difícil para poder decirles que no, porque yo sé que algún día lo van a querer probar. Uh-huh. Mi papá, nosotros nos dijo que si queríamos probar el vino, teníamos que hacerlo en la casa. Entonces, uh-huh, es algo que tengo que hacer y decirle, que qué bueno que trajo ese punto. ¿Sabe que vamos a parar ahí mismo, que nos ha dado bastante tela para cortar con lo que mencionó? Así que cuando nuestros jóvenes nos preguntan, pues, ¿cuándo me vas cuándo me vas a dar permiso para probar? Acordémonos, si vemos la sustancia del alcohol u otras drogas como algo que puede dañar el sistema nervioso de los niños, sobre todo si hay tendencia genética, si en la familia tienden a haber adicciones, el probar, mientras más tarde, mejor se tienen que probar. Porque se recomienda que ni siquiera se pruebe si hay tendencia en la familia. En verdad, el riesgo de que el cerebro ahí se enganche, como decimos, no vale la pena. Segundo, como es ilegal, nosotros legalmente no podemos decirle si te permito antes de los 21 años tomar. No solamente se considera abuso de menores, sino que estamos rompiendo una ley de proveer una sustancia, digamos, dañina a los muchachos. Así que sabemos que ellos a veces se encuentran en otras partes, pero que estamos muy claros en nuestra posición de en casa no. Y por estas razones, no es que soy dictadora, es porque te quiero mucho, es porque no quiero que mantengas saludable, es porque quiero que no nos metamos en problemas, es porque hay estas alternativas. ¿Quieres tener sensaciones bonitas? ¿Qué estás buscando en el alcohol? Y entonces dar sustitutos a la necesidad que quieren llenar probando esto o aquello. Betty Figueiras, ¿qué añadiría? Claro que sí. Mencionaste el miedo y qué bueno que traje esa palabra de colisión, porque el miedo es una de las cosas que nos paraliza a los padres, y creo que en parte el miedo es la falta de educación. Debemos educarnos, debemos de aprender y no tener miedo cuando hablemos con nuestros hijos. O hablar con ellos, aun si nos tengamos un poquito de miedo. Correcto, pero hablarles abiertamente. O sea, por ejemplo, cuando los chicos, como decimos nosotros, empujan los botones, ven hasta dónde nos pueden llevar. Bueno, ¿cuándo puedo manejar el coche? Y cuándo puedo hacer, sí, está bien que nos pregunten, y es nuestra gran oportunidad de decirle definitivamente esta es la ley, esto es cómo te afecta, esto es lo que va. Está probado estadísticamente que los chicos que viven antes de cierta edad tienen muchísimas más probabilidades de ser alcohólicos en un futuro. Eso está muy claro, familia, muy claro. Y estudio tras estudio lo ha comentado, así que se le podemos dar aún esa información. Correcto. ¿Quieres terminar de borracho en una esquina o quieres un futuro diferente? Correcto, pero también quiero mandar una esperanza grande, porque creo que esto es una temática importante. Muchas veces nos da miedo, muchas veces nos da tristeza, muchas veces nos da dolor, pero quiero traer alegría de recuperación. O sea, nosotros ahora en el mes de septiembre vamos a celebrar lo que es el mes de la recuperación de la droga y el alcohol, y en muchísimos sitios hay información, hay celebración, porque sí hay esperanza definitivamente de que hay mucha gente que se recupera. Y eso es lo que quiero traer. Y esperanza, eso de que usted dijo, me parece que entendió que el muchacho conseguía esas bebidas en la escuela o cerca de la escuela. Si eso es así, que la escuela está proveyendo estas bebidas, hay que movilizarnos, hay que activarnos. En la comunidad también han habido grandes logros de las comisiones de cinta azul, que le decimos, para que no vendan o pongan las bebidas alcohólicas de manera tentadora para los niños, porque esas industrias están aprovechándose de la curiosidad de nuestros jóvenes para venderles. ¿Qué añadiría? Porque estamos hablando también de esperanza en el tratamiento. ¿Qué tratamientos ofrecen, doctora Pedrosa? Sí, hay todo tipo de tratamiento, hay varios niveles de intensidad de tratamiento hasta, y dependiendo en los recursos que tiene uno y también el tiempo que uno puede dedicar, hasta lo más mínimo que uno puede hacer es mejor. Y en Kaiser por lo menos hay tratamiento para el joven individualmente o la familia, terapias de la familia, consejería, hasta programas y después hasta unos niveles más intensivos como tratamiento residencial. Pero muchas veces es importante tener al adolescente todavía en comunicación con la familia, entonces es mejor tener terapia de la familia, que todos estén participando. Y en eso se ofrece información, se educa. Por ejemplo, descubrimos cuáles son los detonantes o qué situaciones, personas o lugares nos provocan el deseo de usar y qué podemos hacer entonces. Porque muchas veces es porque están nerviosos o tristes o enojados o aburridos. ¿Qué hacer cuando me siento así? Que no tiene que ser recurrir a sustancias. Son unas destrezas de vida, como dijo Betty, para para el resto de correcto, su vida. Correcto, pero es muy importante, muy, muy importante que vayamos a profesionales, porque existe lo que se conoce como la el diagnóstico dúo. O sea, tenemos personas que tienen problemas emocionales y problemas de droga. Entonces es importante que hagamos la distinción, llevemos a nuestro chico, incluso a los adultos que veamos con sintomatologías, llevámoslos a un profesional para que distingamos la diferencia entre una persona que tiene problemas emocionales y una persona que tiene problemas de alcohol, o los dos. Y hay muchísimos sitios aquí, me imagino que en Kaiser también lo hay. Yo sé que en el condado de Napa contamos con lo que se llama co-occurring disorders. O sea que, por ejemplo, si están usando el alcohol o las drogas para automedicarse, correcto, quizá ofrecer la medicina que sí ayuda a la depresión y no traiga la complicación. Correcto. Qué bueno que trajo ese punto. También el punto de que trabajan ustedes como profesionales unidos a los grupos de apoyo. Ustedes dicen que ustedes también recomiendan de que la gente vaya por su cuenta también a la NON, a la AA, a Narcóticos Anónimos como apoyo. Creo que en ese orden. Creo que es importante la consulta con un profesional, la educación, buscar apoyo, sobre todo unir la comunidad. Hay muchas coaliciones, como mencionaste, coaliciones comunitarias que están haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, en Napa está el CLEAR para poder hacer leyes más fuertes. Mucha ayuda por todas partes. Por eso, familia, acordémonos, el abuso de drogas y la drogadicción son asuntos de todos. Así que son condiciones tratables, hay experiencia, esperanza. Llámenos para más recursos, que para eso estamos. Vamos a hablar aquí. Oh, sabemos eso. Aprovechemos los servicios y programas disponibles para echarnos una mano, educación, información y orientación. Y ahora, al despedirnos, les invitamos a seguirnos por Facebook, por Twitter, por podcast en iTunes, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 por Univisión, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com, aliados de los medios de comunicación. Y les recordamos, en nuestrosniños.com tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Hablando de educación, Dora aclaró aquí de que en la escuela no estaban dando bebidas alcohólicas, sino las de energía. Sí, tuvimos eso, claro, pero las bebidas de energía, estamos hablando, tienen tanta cafeína, que es otra sustancia química que altera el sistema nervioso. No tiene que ser ilegal para ser peligroso. Al despedirnos, agradecemos a nuestro equipo de producción, a las estaciones que nos transmiten y a nuestras distinguidas invitadas. Gracias, doctora Cristina Sadroga. Gracias. Gracias, clínico consejera Betty Figueiras Davidson. Muchísimas gracias. Gracias a Genaro Díaz y al sargento Luis Aguilar, que ya se despidieron, y a ustedes, familias, que hacen su parte por prevenir, encarar y a sanar las adicciones y sus complicaciones. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre nuestros niños y la tele, Facebook, YouTube y otros medios de comunicación. Adelante, familias, que sí, sí, se, sí puede. Se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.